Voy a estar con mi familia y a salir por ahí. Primero en la casita, escuchando a la abuelita. Después la cena y al final la fiesta. ¡Hey! ¡Tú! No es irreverencia, ni falta de respeto. Lo digo como siento y así me expreso. Por eso es este rap de Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Voy a dar en todo el bebé, como se la beban.